vayamos todos a alabar a Dios con alegría. Cantemos juntos ya en fraterna unión. Que se alegre su pueblo y cante una feliz canción, porque solo Él es Maestro y Señor. Confianza en Dios, tan solo en Dios a lo largo del día. Que se alegre su pueblo y cante una feliz canción, porque solo Él es Maestro y Señor.